momento de recibir compañía en la mesa de Panorama, o tal vez estás escuchando en la siesta. Acá es viernes, en este momento es viernes, y estamos compartiendo la mesa con Lugo Netti y la columna de mujeres, habitual espacio de Panorama y también de la siesta. Bienvenida, Lugo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, sí, con un poquito de dolor de garganta, pero bien, vamos a tratar de pasarlo. Bien, bueno, cuídese, por favor, que no le fumen cerca. tenga cuidado. Sí, tengo que tener cuidado con esa gente, sobre todo. ¿A dónde nos vamos con la columna de mujeres? ¿A qué ideario? ¿A qué fecha? ¿A qué cuestión? Bueno, como esta semana fue el Día de los Trabajadores, sí. Yo estuve pensando un poco y retomé algunos audios. No pienso mucho siempre, pero bueno, esta semana lo tuve que hacer. Busqué unos audios que tenía hace un tiempo porque me quedé pensando en esta idea desde que, bueno, desde pequeñas a nosotras las mujeres nos socializan como protectoras, cariños, preparadas para cocinar, para pasear bebés en cochecitos, etcétera. Sí, todo ese formateo. Exactamente. Y por ahí no tanto para otros, para otras tareas, para otros trabajos que son más asignados a las varones. En este caso, lo que traje es la voz de una científica, de una doctora en biología, que es de acá, de La Falda, pero que vive en este momento en Cincinnati, en Estados Unidos. Mírela. Y que ha tenido algunos descubrimientos que tienen que ver sobre con los efectos del estrés sobre las personas. Sí. Y ella, bueno, nos cuenta un poco, en realidad, del laburo de las científicas, de ese mundo de las científicas, de las mujeres como científicas. Vamos a escuchar un primer audio ahí que hace una introducción. A ver, escuchamos entonces EB1. ¿Voy con Exactamente. Ese? Exactamente. Perfecto, la primera parte de Eve. Creo que ser científica, si bien es una vocación y una pasión que uno tiene por lo que hace, que facilita la búsqueda de la identidad y de los caminos para progresar en la carrera y todo eso va guiado por esa intensa motivación que está dada por la vocación. También muchas veces es agotador en el sentido de que siendo mujer en este ámbito en el que uno esperaría que por tratarse de gente racional, ¿no? Uno esperaría que en la ciencia esté ocupada 100% por gente racional y con un pensamiento progresista, y sin embargo no es lo que se ve día a día, y siendo mujer eso se nota muchas veces. Todavía existe mucha discriminación que es tangible, por ejemplo, cuando uno está discutiendo ideas, ya sea en el ámbito chico del trabajo de uno o cuando uno tiene que salir a tener interacciones con otros científicos en congresos y siempre hay una cuota de discriminación hacia la mujer, y eso define también una cierta personalidad de científica o personalidades, por decir así, o identidades más marcadas, que se puede ver por ahí un estilo más defensivo y no tan colaborativo, y es como voy a luchar contra todo lo que se me oponga y nadie me va a quitar lo que tengo. Y es también eso después como un estereotipo negativo que se tiene de la mujer en la ciencia, de que es una mujer fría, egoísta y que no colabora, y especialmente que suele ser bastante cruel o egoísta con otras mujeres especialmente. Eso es como una de las identidades de la mujer en la ciencia. Después hay otro estilo marcado que se ve por ahí más en las generaciones más jóvenes y que es el de generar redes entre mujeres científicas y para tratar de entre todas hacernos un lugar en el mundo de la ciencia. Entonces colaborar en cuanto a las herramientas que uno tiene y apoyarnos en las opiniones cuando estamos compartiendo el conocimiento, y eso creo que se nota mucho. Y bueno, estando ahora también viviendo en otro país y viviendo otra cultura, también se nota cómo las identidades varían o qué es lo más común Por ejemplo, en Argentina creo que es, por suerte, muy común ver esto de redes de mujeres científicas, que no son redes formales, sino que se van dando por lazos afectivos y en el mismo lugar de trabajo, de mujeres que se ayudan y que toman un rol, por decir, positivo. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. Escuchábamos a Evelyn Cotela, que, como dije antes, bueno, fue becaria del CONICET durante bastante tiempo acá en Córdoba, es de La Falda, y ahora vive en Estados Unidos y está haciendo un doctorado en la Universidad de Cincinnati. Ella, bueno, nos contaba un poco esta cuestión de cómo se manejan las mujeres en el ámbito científico, ¿no? Está pasando algo también ahí, ¿no? Sí, se están empezando a enredar. Ella decía que en otro audio, en otra parte que yo no recorté, que en Estados Unidos la generación que está, en la que está pasando eso, es en la actual, en la que ella pertenece. En cambio, acá en Argentina, como que ella están tomando el ejemplo de una generación anterior, esta cuestión de vincularse con redes. Como que es un ámbito, el de Estados Unidos, mucho más competitivo, digamos, y que eso de estar en redes y de empezar a juntarse y apoyarse entre mujeres empieza a pasar ahora, bien, digamos. Es nuevo, ¿no? Novedoso. Claro, va a ser la base, quizás ellas, la generación actual, para la próxima, para cómo se van a comportar. Bueno, bienvenido sea igual. Absolutamente, sí. Bueno, también me puse a pensar como en estas cuestiones. Escuché también a Sol Minoldo, que es una científica, una socióloga que participa en el programa de Pablo Ramos en nuestra radio, en Subversiones. Sí. Ella hace, bueno, una columna semanal sobre diferentes cuestiones vinculadas a la ciencia. Y ella decía como que también hay una cuestión con los referentes, con las referentes, ¿no? Que es mucho más fácil, no sé si fácil, pero imaginarse ser de algo si hay una mujer o una persona que ya sea eso, ¿no? O sea, si hay más mujeres científicas, quizás el horizonte de ser, de tener esa profesión, un sea ejemplo, un poco alguien, un modelo más a seguir, algo así. Exactamente, como sea un poco, si no existe ninguna, bueno, la cuestión es más hostil, es más difícil, claro, digamos, ¿no? Hay incluso, bueno, estudios sobre eso, sobre la autopercepción, pero es como pensar que las mujeres podemos ser, bueno, en este caso yo traje el ejemplo de científicas, pero puede ser un montón de en profesiones, rama, ¿no? Qué sé yo, no sé, siempre una camada que sea vanguardista, que vaya ahí justamente a la vanguardia, que abre caminos, deja el caminito para los demás un poco más allanado, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, y en este ámbito me parece que también, en el que tengan que, por lo pronto, con esta rama en particular de la ciencia, cualquier paso que se dé en cuanto a las mujeres, no sé, recuerdo casos incluso de mi familia, por ejemplo, de mi vieja estudiando medicina, y siendo la única médica entre 50 tipos, no sé, en los años 50, 60. Totalmente. Bueno, y además eso vuelve el ámbito muy hostil, ¿no? Para desarrollarse en la profesión. En este momento, bueno, una cordobesa que es también licenciada en biología va a entrar al Royal Society de Londres, que es una institución científica de las más antiguas y de las más prestigiosas. Bueno, ese tipo de cuestiones, digamos, afectan también en lo simbólico, más allá de que no van a salir todas las pibas mañana a ser científicas, pero sí hay un cambio y hay una expectativa y una determinada posibilidad de que eso se dé, ¿no? Claro. Un poco más amplia, quizás. Siempre siento que hace falta, digamos, a la parte que más nos llega a las manos, ¿no? Como sociedad, sean los medios de comunicación o las redes o todo esto, contando estas historias. Porque me parece que es la única forma de que alguien la escuche, pare la antena, un niño, una niña, que sienta que va, bueno, esta arista no la tenía pensada. Sí, a veces le falta un poco de difusión también a estos otros lugares que se van irrumpiendo y que se van ocupando con toda la, con todo el orgullo que eso significa, pero más allá de eso, de abrir el panorama a que estas carreras son posibles. Absolutamente, absolutamente. Bueno, también hay como otras cosas que se mueven en la sociedad que también suman a que estas cuestiones sean posibles, como las licencias por maternidad o la posibilidad de no ser madre. Sin bueno, duda, claro. Un montón de cosas que se van moviendo a otros niveles de la sociedad y que refuerzan estas posibilidades. Y también no dejarle librado a los medios de comunicación, a las redes o a la escuela, lo que fuere, este abanico abierto, ¿no? Uh-huh. Trabajar uno como pariente, como familiar, como amigo, como tío, como lo que fuere, de poder estar a las nuevas generaciones abriéndoles, pero vos sabés que podés ir a la luna, ¿no? Otras posibilidades. Por lo menos, para dejar la llamita ahí. Sí, claro. Bueno, en el segundo audio que vamos a escuchar de Evelyn, va a reflexionar un poco más sobre, bueno, la mujer y la vida científica. Bien. Y digamos eso, como ser mujer y científica. Se enamora de su carrera y su profesión y la ejerce. En realidad, bueno, la escuchamos y después le comento. En general, en mi disciplina, en biología y ciencias biomédicas, también ciertas ramas de la química, por ahí no se ve tanto en otras ciencias más duras como ingeniería y matemática, pero hay una gran mayoría de mujeres que comienzan estos estudios y avanzan en las primeras etapas de la carrera, pero después esto se invierte y siempre en los puestos más avanzados de investigación y los roles de autoridad en cuanto a las jerarquías de investigación siempre están ocupados por hombres. Y bueno, esto tiene que ver también con, y esto está dado por muchos factores, más allá de simple discriminación de considerar que un hombre puede ser más capaz o no que la mujer, pero también hay todavía mucho atraso en el tema de considerar el rol de madre, que si bien no el total de las mujeres que hacen ciencia van a decidir adoptar ese rol, pero es una realidad y que en el mundo masculino sigue siendo visto como una excusa, ¿no? Para ir más lento o para tener ciertas atribuciones, por decir así, de no ser tan competitivo o tan exigente. Y la verdad es que esto es algo que tiene que repensarse, porque no es una excusa, sino que es otra realidad. Y en un mundo ideal donde uno no tendría que competir con todo el resto de la gente, sino que competir con uno mismo y esforzarse todo el tiempo por mejorar lo que uno hace, no debería importar en términos del tiempo o de la edad en que uno comienza la carrera o avanza al siguiente puesto. Y la verdad es que cuando uno es madre, especialmente los primeros años, es imposible mantener el ritmo. Por ejemplo, una anécdota sobre esto: hace poco estuvo acá un investigador dando una charla, un investigador muy reconocido a nivel mundial, y tuvimos una entrevista, y en mi laboratorio justamente nuestro jefe es hombre, pero somos todas mujeres, varias embarazadas y otras con hijos. Y bueno, y surgió la charla, él nos decía, por ejemplo, cuál es la tendencia ahora en Europa, donde en Europa hay muchos más beneficios para las mujeres que deciden ser madre en cuanto a licencias pagas y consideraciones en cuanto a límites de edad para acceder a ciertas subsidios o premios para poder investigar. Y él como que nos daba consejos, ¿no? De cómo podemos maximizar y ser más competitivas aún siendo madres. Y después que terminó la entrevista y hablábamos entre nosotras y decíamos, bueno, todo muy lindo, pero sigue siendo la opinión que nos da un hombre desde su visión de hombre. Porque, por ejemplo, nos dice, concéntrense nomás en volver a su casa, hacerse cargo de su hijo, y después se ponen de nuevo a leer y a escribir, y así mantienen un buen récord de publicaciones. Y nosotros pensamos, bueno, pero eso vendrá de la visión de un hombre que puede hacer eso, llegar a su casa, jugar un rato con sus hijos y después concentrarse en lo suyo, porque tiene una mujer que obviamente se está haciendo cargo del resto de las cosas de la casa y de los hijos, ¿no es cierto? Y en el caso de una madre que trabaja, es muchas veces, aún en las parejas más progresistas y que comparten las tareas, siempre la mujer termina haciendo muchas más tareas y sigue siendo algo que está muy aferrado en nuestra cultura. Siempre hay cosas que son como naturalmente de las mujeres. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. Bueno, eso que decía ella, ¿no? Hay cosas que parece que están asignadas naturalmente a las mujeres, ¿no? Claro. En el caso de la división sexual, por decirlo de alguna forma, del trabajo, tiene que ver con una cantidad de estereotipos que asigna a las mujeres determinadas tareas y a los varones otras, como decíamos antes, ¿no? Más lo que tiene que ver con la fuerza o con la inteligencia a los varones, más con las tareas domésticas, de cuidado, etcétera, a las mujeres. Que por suerte eso va cambiando, se va modificando, como decía antes. También ella hablaba de que en un principio, digamos, o en los niveles iniciales de las carreras de biología, de química, hay un montón de mujeres, y que mientras se va avanzando en escala, generalmente los que ocupan los lugares de poder y más jerárquicos son los varones. Uh-huh. Y también tiene que ver esto no solo con una discriminación como intrínseca, decir, bueno, para mí los varones son mejores para ocupar determinados puestos, también con que las mujeres, por ejemplo, si eligen ser madres, evidentemente va a haber una diferente posibilidad de desarrollar la carrera. Claro, que sí. O sea, porque va atado. Va a haber un momento en la carrera en el que otros sigan rumbo, se sigan profundizando, y ella le pone una pausa para dedicarse a la maternidad. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y que por eso, y que eso, digamos, puede ser compartido, pero que generalmente sobre las mujeres hay una carga superior. Y bueno, esa es la reflexión, digamos, o lo que quería más o menos traer para compartir hoy. Voy a decir, se llama Sandra Díaz, la cordobesa, que va a ingresar a la Royal Society de Londres. Uh-huh. Dice, es una de las instituciones científicas más antiguas y prestigiosas del mundo, y Sandra Díaz es investigadora del ONS y el CONICET en el área de biodiversidad y ecología. No es a quien estuvimos escuchando. No. A quien estuvimos escuchando es a Evelyn Cotela, que también es bióloga y ahora está haciendo un doctorado en Estados Unidos, pero es de acá de La Falda, serrana vecina de ahí del barrio popular de Bellavista, y que bueno, estudiando ha llegado bastante lejos en sus investigaciones y también físicamente, digamos. No, muy lejos. Muy interesante el testimonio acá de la vecina punillesca que anda por el mundo con su ciencia y también impulsando, porque también, a ver, así como hay tiempos que se pone pausa a la carrera profesional para dedicarse a las cuestiones mismas de la vida y de la naturaleza, o cualquier otro tipo de interés, también hay militancias durante la carrera, ¿no? Sí, otra gente no se ocupa de que a las compañeras tengan más espacio o que haya una igualdad entre géneros dentro de la carrera científica. También hay que dedicarle horas cuerpo, horas tiempo, que también te sacan algunos escalones o pasos en cierta disputa científica de ocupar espacios. Sí, porque también es un cambiar la cabeza, ¿no? Uh-huh. Ella decía en un momento en el primer audio que hay un estereotipo de la mujer científica de muy competitiva. Claro. Y creo que, bueno, eso también es una idea salirse machista de cómo, sí, de cómo uno se maneja en determinados ámbitos. Si uh-huh. hay dos mujeres y yo tengo que ser la primera, quizás eso lleva a actuar de una manera con las mujeres, con una competencia que es, digamos, letal, no sé cómo decirlo, como muy fuerte. Sí. Bueno, cambiar eso y poder trabajar en red, como decía ella también, bueno, es interesante también a la hora de sumar a otras mujeres y de compartir y de hacer esta militancia. Así es. Bueno, muy interesante, Lu, ¿eh? Muy interesante. Va a quedar la columna, como siempre, guardada en el blog de la radio, por si la querés repasar, por si querés escuchar, recortar los testimonios. Igual que hace Lu, que se va y se recorta los testimonios de otro lado. O también puedes hacer eso con propio, la... Este es propio, lo generó propio. Perfecto. Bueno, y trajo musiquita para cerrar. Traje musiquita, bueno, la traje, es una forma de decir. Sí. Me gustó la versión de Mary Murúa del Arriero, hablando de trabajo. Exactamente. De trabajos varios. Muy bien, con esto cerramos la columna que estás escuchando. O a la mañana en vivo en Panorama, ahora en vivísimo, o en la siesta. Así que te le mandamos un saludo a los siesteros también. Gracias, Lu. Muchas gracias. La escuchamos en un ratito en la salidera, por supuesto, ¿no? En un ratito estamos en la salidera. Ya contándonos toda la actividad del fin de semana. Ay, sí, que hay un montón también. Sí, no para nunca. No, que va a parar, pero el Valle de Punilla. Bueno, vamos con Mary Murúa. Le damos la despedida a Lu. Muchas gracias, Lu. Y nos encontramos en cualquier momento con la columna de mujeres o también hablando de mujeres en cualquier momento. Llega Mary Murúa, El Arriero. Las arenas bailan los remolinos, el